ciudad sin dirección. Quiero escapar de la oscuridad. Inunda el lugar. Sé que tu calor derretirá mi frialdad. Te buscaré. Empiezo a soñar. Esta es la noche que esperamos para encontrar una ilusión. Esta es la noche que esperamos para encontrar una ilusión. Es más que un color, un rostro de amor, una ficción, algo irreal, algo sensual. Será locura total. Siento tu voz, tu vibración. Te quiero tocar.